Ella se arregla y se engalana y después le espera en la cama. Lencería y perfume para el que ama, pensando que habrá ganas de jarana. Pero le entra sin ni siquiera verla, en sentarse y en leer solo piensa. Y ella se siente como en cama ajena, dolida, sin fuerzas. Paseando por la calle se da cuenta que unos ojos la miran, la observan. Miradas furtivas que la desean, miradas que le hacen ser más coqueta. Miradas que necesita como el agua, agua que bebe y sacia las ganas de sentirse deseada y dejar de estar tan frustrada. Y cuando el hambre entra por la puerta, el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana, el amor salta por la ventana. Al llegar a casa y fantasea con juegos de cama, su mente, su mano reclama, pensando en el hombre de las miradas. Y corazón y cuerpo se pelean, cada cual fiel a su manera. El cuerpo gana la contienda cuando la chispa al final no quema. Si el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Y cuando el hambre entra por la puerta, es el amor el que escapa por la ventana. El uno busca, el otro no encuentra, y la noche da paso a la mañana.